Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde en radiocartón.com, desde el barrio chino de Guadalajara, desde la rueda cartonera, empezamos el programa de Flores y Colores de México. Hoy, 19 de octubre del 2020, en plena pandemia del COVID-19, estamos en vivo transmitiendo aquí en el radio. ¿Y radio o la radio? La radio. ¿O el radio? La radio. La radio, ¿verdad? Tenemos ahora a una gran amiga, Nora, que vamos a estar platicando hoy con ella. Hello, buenas tardes. Vamos a hablar de algunas tradiciones mexicanas. Hoy en lo particular, parte de mi vida pues ha sido de haber vivido cerca del Salto Jalisco. Hoy están en plenas fiestas patronales y viene Carlos Cabrera Soto, mi gran amigo, a cantar las mañanitas a la Virgen Madre Admirable ahí en el Salto, para que se vayan a las mañanitas hoy al Salto. Es las fiestas del Salto. Fabuloso. Y pues bueno, también ya viene muy cerca el Día de Muertos. Sí. Y con el Día de Muertos es pachanga, es fiesta, y se vienen los colores naranjas, los rojos, los blancos, los morados. Vamos a hablar un poquito de esas flores. Como preámbulo, la semana que viene pues ya nos estará tocando el Día de Muertos. Entonces vamos a ir adentrándonos en eso el día de hoy. Y pues bueno, tú, Nora, ¿qué recuerdas? ¿Alguna fiesta en estas épocas en Nayarit? ¿En dónde más andabas? En Nayarit, pues el Día de Muertos se celebra igual que en todos lados, pero hay un servicio de Turibús, que es un cochecito que anda ahí por los lugares bonitos de Tepic y sus alrededores. Y en estas fechas te llevan, hay un turno nocturno y te llevan al panteón. ¿Y no te da miedo eso? Pues ahí te asustan, ¿no? Se ponen disfraces los animadores del Turibús. Pero es algo lindo, o sea, es el panteón de Tepic, está al final de una calzada que le dicen la recta final. Ah, la recta final. Claro, y allá en la esquina había una cantina, hubo durante décadas, que se llamaba La Recta Final. O sea, porque si ahí terminabas, ahí ya te enterraban, ¿ya? No, pues sí, o sea, al final está el panteón. Al final está el panteón. Era la última recta, ¿no? No, pues, eso es divertido, por ejemplo, aquí en Guadalajara, hablando de panteones, el panteón de Mezquitán. Ah, sí, muy famoso. Salió en una película que se llama El Mariachi Gringo. El mariachi gringo. Con Marta Higareda y un actor gringo. ¿El de Mezquitán o el de Panteón de Belén? No, el de Mezquitán. El de Mezquitán. Uh-huh. Porque también en esas fechas pues se hace la obra Don Juan Tenorio. Ah, ok. Aquí en los panteones, no sé, en algunas otras partes de México, si sean tan bicharacheros como nosotros aquí en Guadalajara, que aparte de recordar a nuestros difuntos, aparte hacemos pachanga. Es un pretexto bueno para comer y comer pan y tamales y chocolate y mezcal y tequila y dulces y calabaza y todo. Y todo lo que le gustaba al difunto del altar. Sí, porque dicen que es para los muertos, pero a fin de cuentas se lo come uno todo, claro. Todo lo que se prepara. Claro, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Así es. ¿Y si fumaba su cajetilla de faritos ahí? Mi papá fumaba del Prado. Del Prado. Y pues bueno, vamos a estar ahorita platicando con Nora, sobre todo esto sobre el Día de Muertos. Y les hago una invitación a que se conecten aquí a radiocartón.com todos los lunes a las 6 de la tarde en el barrio chino de Guadalajara. Regresamos en un momento y vamos a empezar con una canción que es La Llorona con Luis Aguilar. Espero les guste y regresamos en un momento. Cariñoso, todos me dicen. eres negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Si al cielo subir pudiera, llorona, las estrellas se bajarán. Si al cielo subir pudiera, llorona, las estrellas te bajaran. La luna tú si estuviera, llorona, con el sol te coronara. La luna tú si estuviera, llorona, con el sol te coronara. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque en la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque en la vida me cueste, llorona, no dejaré. Pues regresamos aquí a radiocartón.com en Flores y Colores de México, hoy lunes 19 de octubre. ¿Qué les pareció esta versión de La Llorona con Luis Aguilar? Mucha gente la ubica nomás La Llorona por Chavela Vargas. Pero ¿qué tal? Antes de Chavela Vargas había otros cantantes. ¿Y qué tal la versión de Luis Aguilar con esa voz melodiosa que tenía? Es uno de los grandes cantantes mexicanos y aparte actores. Ah, pues claro, Luis Aguilar, Lola Beltrán, todos esos son los padres de los que siguen. De los que siguen y de los que siguen. Uh-huh. Que la última versión que a mí me gustó mucho fue esta niña Ángela Aguilar. Por cierto, sí. También Aguilar, no sé si tengan algún parentesco Antonio Aguilar y Luis Aguilar o no, pero bueno, el apellido cuando menos en común. Y esta nieta de Luis, de Antonio Aguilar, hizo la versión de La Llorona, muy, muy buena canción. No, pues, aparte esa niña tiene proyección internacional, güey. Creo que ya ganó un premio de los premios gringos a la música latinoamericana. Sí, está bien apadrinada. Bien, pues su papá simplemente. Que yo creo que aquí sí agüelió la voz. Para mi gusto tiene mejor voz los hijos de Luis, de este Pepe Aguilar, que el propio Pepe Aguilar. Heredaron más bien lo de los abuelos. Sí, no, pues es que es toda una tradición, ¿no? Toda una tradición de cantantes en esa familia. Hablando de tradiciones mexicanas. Mm. Y bueno, algo que siempre me fascina y siempre las orquídeas salen a flote es que el Día de Muertos, en muchas partes de México se utilizan orquídeas para decorar las tumbas y los altares. Hoy en lo particular que vino Paco Salim del Jardín Botánico de Hidalgo, Cactáceas México, él, platicando con él, pues él está cerca de Mestitlán, sobre todo en esa zona del Valle del Mezquital, se utiliza la Lelia guldiana, que ya está extinta en su hábitat natural, pero la gente pues la sigue cultivando en sus casas y demás, y tiene un papel muy muy importante esta orquídea, junto con el cempasúchil y el cordón de obispo, y algunas otras flores que son de la zona, pero se ha extendido tanto el cempasúchil y el cordón de obispo, que en todo el mundo se reconoce como las flores por excelencia para el Día de Muertos. Aparte que el cempasúchil no nomás es para decorar, también es comestible, ¿sí sabías? No, no sabía. Pues del cempasúchil se sacan muchas pastas, como las de letras, fideos y demás. Okay. De ahí se ¿cómo se dice? Se industrializa para sacar pasta, ajá, para comer. Uh-huh. Y fíjate que las orquídeas, ya sabes, esta onda del pensamiento progresista y el aumento de la conciencia de la humanidad, en cada reino, que son cuatro reinos, mineral, vegetal, animal y humano, hay uno de esos elementos de cada reino es el más cercano a la evolución espiritual. Y en el reino de los vegetales es la orquídea. Así es la planta considerada más evolucionada del planeta. Sí, la más, y por tanto la más espiritual, según esto, ¿no? Por ejemplo, en el reino mineral, el silicio, con el que hacen el cristal, ese es el elemento, el mineral más, digamos, evolucionado, ¿no? Y en las plantas es la orquídea. Así es, siempre, siempre la orquídea presente. Decía Confucio que la amistad de un verdadero amigo es como un cuarto lleno del aroma de lam. Y me preguntan, ¿qué es el lam? Es una orquídea, un cymbidium silvestre, por supuesto, en China. Y a eso se refería, porque tiene un aroma exquisito. Okay. ¿Tú te ha tocado de repente que en la mañana que nos ponemos casi de acuerdo en llegar a la misma hora que abro el local y cómo huele con las orquídeas de repente? Huele muy hermoso, sí. Entonces, imagínense qué es lo que le queremos ofrecer a nuestros difuntos, ¿no? Pues lo bonito, ¿no? Lo que tenemos al alcance. Por eso a mí algo que me choca toda la vida que la gente dice, ay, las orquídeas son bien caras, bien difíciles para gente rica. No. Las tumbas más sencillas que yo he visto en mi vida han sido en Chilapa, Guerrero, decoradas con orquídea y con una cruz de mezquite. Oh, ok. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Y las orquídeas siempre han estado ahí con la gente común, la gente siempre las ha tenido al alcance. Entonces, hay que tumbar esos mitos de que es para gente rica las orquídeas. Bueno, porque además las orquídeas son un elemento de la naturaleza y como tales están al alcance de las personas que transitan por la naturaleza, ¿no? Exactamente, sobre todo la gente de campo. Claro. Si no fuera por toda esa gente que andaba en el campo, las orquídeas no hubieran llegado a las casas por sí solas. Claro. Y como dices tú, eso de la orquídea es por excelencia en el reino vegetal, pues simplemente la adaptación que tienen de que una cápsula puede contener hasta 4 millones de semillas, o sea, ¿cómo trabajan para seguir reproduciéndose? Conservando la especie. Conservando la especie entre ellas mismas. Y cada orquídea tiene, aparte, su insecto polinizador único. Mm. Entonces, no cualquier insecto poliniza a las orquídeas, ¿no? Sí. Por lo regular son o mariposas nocturnas, uh-huh, o son abejas del género de Glucina. ¿Las orquídeas son melíferas o no? No. Entonces, los murciélagos no... No, hay algunos murciélagos, ¿verdad?, que sí polinizan algunas orquídeas, pero hay una cuestión, que las orquídeas son tan evolucionadas que engañan a los polinizadores al grado de que hay algunas orquídeas que asemejan ser la hembra de una abeja. Oh. Sobre todo son esas especies que son europeas, terrestres. Tú ves una orquídea y estás viendo un abejorro. Entonces llega el macho a querer copular, ajá, y resulta que... Está fertilizando una orquídea. Se lleva, la orquídea hace que se lleve el polen y lo pone en otra orquídea. Vaya. ¿Por qué? Porque va, dice, ya se llama la eché, y ahora con la que sigue, ¿no? Andan, ¿Ves que las orquídeas hacen magia? No, hacen maravillas. Simplemente está una orquídea que le llaman orquídea martillo, que no recuerdo el nombre científico, que separa en el labelo el abejorro, y se empieza a mover, o sea, como un martillo, hasta que el abejorro con la cabeza o con el lomo pega donde están los polinios y se los lleva. O sea, tiene se un mueve la orquídea. Se mueve la orquídea. Tiene como un resorte. ¡Ay, qué fascinante! Es fascinante. Es un mecanismo. Es un mecanismo sí. De tan evolucionadas que son las orquídeas que... Bueno, hasta uno lo engañan a veces. Orquídeas. Con razón las adoras, ¿verdad? Sí, toda la vida. Y más cuando se empiezan a... Estamos, por ejemplo, por ahí en el Facebook se leen las frases. Tiempo de la Elias. O sea, tiempo de la Elias es porque viene la época más hermosa. En las orquídeas hay dos temporadas muy fuertes, que es primavera y otoño. Y ahorita es la segunda temporada más fuerte de floración y vienen casi todas las lelias en floración. Okay. Que ya hemos hablado otras ocasiones sobre el género lelia y es algo impresionante. Ahorita estaba viendo simplemente el chat del Cuerpo de Jueces de la Asociación Mexicana de Orquideología. Todo lo que están subiendo los compañeros de sus plantas, de sus floraciones. Alguien pidió, Omar Rocha pidió unas fotografías, a ver si alguien tenía... Y se empieza a desbordar el chat con fotos y fotos y fotos y variaciones y especies y clones y demás. Y dices, ¿dónde están? ¿Por qué no las tengo en mi casa, verdad? Claro. Esa es una cosa de ambición. Sí, es ambición. Es que digo, las orquídeas te engañan también, lo engañan a uno también y te jalan los ojos y te jalan... Bueno, y... es una pasión, ¿no? Y también se puede volver una especie como de... obsesión, ¿no? Sí, hablando de tradiciones mexicanas, el mexicano está agarrando una tradición mala del divorcio, ¿no? Ah. Y hay por ahí dos divorcios que están documentados por culpa de las orquídeas. Ah, ¿sí? Sí. ¡Qué fuerte! Es que, o sea, ¡qué fuerte! Llega al grado de que la gente se ha divorciado y se han documentado que es por culpa de las orquídeas. De esa pasión. No porque se vayan a poner el cuerno con alguien más, ¿no? O sea, ¿y quién ha tenido la culpa aquí? Los señores. Bueno, ¿se ponen los cuernos con las orquídeas? También. ¿Te puedes poner los cuernos de alce? Ah, bueno, eso es un helecho, ¿verdad? Entonces, imagínense hasta dónde llega la evolución de las orquídeas que hasta el propio humano... nos engañan. Y yo no sabía, por ejemplo, que en los altares ponían orquídeas. No, nunca me lo hubiera imaginado, pues. La zona más fuerte que es donde se utilizan las orquídeas es Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y parte de la zona norte de México. Mm. Sobre todo en estas partes y son por excelencia tres especies. La Laelia amsis dausoni, subespecie dausoni chilapensis, Chilapa Guerrero. Está la Laelia autonalis autorubens, Laelia autonalis antotropis, Laelia autonalis forma autonalis. Y está la Laelia guldiana de Mestitlán. Son por excelencia las orquídeas que se utilizan para el Día de Muertos. Y en algunos casos van acompañados de barquerias, de la Laelia álbida, Laelia albingleriana y Laelia rubensis, germaniana, pues casi todas las laelias, ahora sí, y en Nayarit, en algunas partes de la sierra de Nayarit y de entre Nayarit y Sinaloa, se utiliza la Laelia áurea, que es la única Laelia amarilla. Oh. Es una especie que es amarilla. Todas las demás laelias son moradas, albas, semialbas, cerúleas, cerulenses, albenses, roblingianas, bla, bla, bla, todo. Los colores del morado al blanco puro, ¿no? Y esta Laelia es endémica de México y aparte es de la zona de Nayarit, hacia arriba. Y en la tradición mexicana del altar de muertos, ¿cuáles colores se usan más? Sobre todo el morado y el amarillo. Ah, okay. Ahí hablábamos al principio del cempasúchil. ¿Por qué el amarillo? ¿Tú sabes por qué el amarillo del cempasúchil? No sé. Para iluminar el camino de las ánimas. Ah, ok. Para que no se pierdan. Ixbalan, ¿qué quiere decir algo? ¿No? Ah, bueno. Yo dije, está tan emocionado, no está viendo. Que dije, a lo mejor quiere comentar algo sobre el Día de Muertos y demás. Pero por excelencia son morado y amarillo. Ok. Pero en las regiones donde encuentras orquídeas blancas, pues que es lo blanco, la pureza, ¿no? Y siempre se combina o se aplica a las ánimas, ¿no? Que las ánimas sí. O los bueno, pues el amarillo resembla el color del fuego, supongo, ¿no? Así es. Hay una costumbre ya por todo el mundo extendida de que cuando alguien moría, ponían una vela en el alféizar de la ventana para ayudar a la persona, al espíritu, a volver a su casa a despedirse. Y necesitaban esa luz, ¿no? Para que supiera dónde era su casa. Para que supiera llegar a su casa, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso de las plantas, de las flores que decoran, pero no nomás eso. Yo he estado en algunas zonas, por ejemplo en Guanajuato, que hacen cera escamada. Es una tradición y es un arte. Mucha gente dice artesanía, pero para mí es un arte la cera escamada. ¿A qué grado de que parecen filigranas hechas, parecieran encajes, pero de cera? Oh. ¿Tú sabes cómo se hace la cera escamada? No, no tengo idea. Son puros moldes de madera. Uh-huh. Y ya cuando es cera de abeja, por supuesto, cera natural. Uh-huh. Últimamente se empieza a usar parafina o empiezan a pintarla con colores. Y tiene moldes de todos tamaños y demás. Y esos moldes después se van, todo lo que va saliendo, o sea, pones el molde en la cera, lo sumerges 2-3 veces a que sea el gruesor. Uh-huh. Y después se avientan al agua. Ok. Para que separarlos. Ok. Entonces todas estas piezas de cera las van uniendo. Ajá. Y son como encajes. Ah, ok. Son patrones iterativos, se repiten. Sí, se repiten, sí. Y llega... Ubica las blondas, estas de papel que se le pone a los pasteles y demás. Sí. Ah, es algo muy parecido en patrones y figuras, pero ahora imagínense velas de cera escamada. Wow. Que tienen hasta 1/2 metro de diámetro. ¿Qué perfección tienen que tener para trabajarlas? Que van pegadas a un cirio, los círculos y demás, y no se caen. Sí, no, fíjate que yo quedé muy impresionada cuando un artista me explicó que... Los artesanos están, digamos, a nivel de concepción de trabajo, están a la par de los artistas. O sea, los artistas individuales, ¿no? O individualistas. O sea, un artesano alcanza el éxtasis por la repetición. Y a diferencia del artista, el pintor o el escultor, que lo hace a través de su pensamiento, de su subjetividad. O sea, es una cosa, a mí me impactó, porque luego lo empecé a pensar y dije, claro, un artesano está a la par de un artista en grandeza, en dominio de técnica, es genial. Y ahora que yo hago libros cartoneros, cuando te metes en la onda de estarlos haciendo, es como una introspección que no tiene final, ¿no? Te elevas a otra dimensión. ¿Recuerda las libretas que me hiciste antier? Sí, sí. Creo que ya se acabaron. ¿Y a dónde se fueron? Son muy solicitadas. Con dos artistas. Ah, vaya. Con Irma Romero, sí. Y con Rafael Sáenz. Oh, Irma, mira. Se lo entregué primero, ya sabes cómo soy de payaso, no. Porque Rafael me echa carrilla. Sí. Ay, sí, tu novia. Ajá. Ya no te pongas celoso, Rafa. Rafael Sanz es un señorón, ¿no? Ya, señor. Claro. Que próximamente vamos a tener obra de ellos aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Ya tenemos obra de Irma Romero para que vengan y nos visiten. Por cierto, un saludo. Y un saludo, antes, paréntesis, a la maestra Meche, que es la fan número uno de este programa. Y a todos los que nos están escuchando desde Colombia, a Valmer, que nos escucha cada lunes. Que ya estuvo aquí en Guadalajara, es presidente de una asociación allá en Colombia, de orquideología, por cierto. A Carlos Cabrera Soto, que está ahorita en El Salto, va a cantar al rato. Un gran amigo, bailarín, 8 años de la Amalia Hernández y primer bailarín. Ese es lo que dices tú, ahí está el arte, ¿no? La repetición, sí. La repetición, hasta que sí, llegan al la éxtasis. Perfección es... Hay gente que dice, es que yo hice que no sé qué. Digo, Carlos pisó los mejores teatros de Francia, los de Brasil, los de Rusia, los de China, los de Estados Unidos. Bailó siempre, o sea, desde que entró, uh-huh. Entró a los 28 días, rompió récord para ser bailarín de la Amalia Hernández. Sí, sí, sí, ya me imagino. Y eso, bueno. Entonces, bueno, en fin, hablando de los artistas, un saludo a todos, los de mi rancho, San Antonio Juanacaxtle, mi familia. Y cuando ve la libreta que se la regalo a Irma... Ajá. Bueno, peló unos ojos. Sí, sí, de yo quiero. Sí, y ya traía la otra escondida. ¿No? Entonces, fue una expresión. Me gusta ya hacer, o me gusta ver las expresiones espontáneas. Claro. De las personas. Y fue fabuloso y se las llevaron súper contentos. Qué bien, qué gusto. Es un honor hacer algo. Y tú las algo. Hiciste a mano. Es un honor aparte. Hacer algo. Sí, y ahorita que estás, así rápidamente, ahorita que estás hablando de países y eso, tal vez en el siguiente segmento podamos hablar un poco de cómo ven los extranjeros algunas tradiciones de México, y entre ellas, por supuesto, nuestra relación tan especial con la muerte, ¿no? Sí. O sea, con la celebración porque de la muerte. Porque los mexicanos vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, pero al momento de morir también lo festejamos. Pues en algunas ocasiones sí, ¿eh? Así es. Pues bueno, vamos a otro corte comercial, perdón, musical. Un saludo a Carlos que está en los controles. Y seguimos con La Bruja y la va a cantar Lila Downs con Eugenia León. Sí, dos grandotas, genial. Dos viejonones que genial. Tenemos. Bueno, regresamos después de esta canción, La Bruja. Yeah. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a Casa Berkham y a todo el equipo de producción. Gracias. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, mandándole un saludo especial también a Sergio Fong, que por él es posible este programa. Él tiene y mantiene, no sé cómo le hace a veces, pero bueno, mantiene esta radiodifusora. Un saludo para él. Él ahorita está cuidando el changarro, por cierto, los lunes se va y cuida el changarro mientras nosotros hacemos el programa. Allá está escuchándonos. Y pues bueno, un saludo también a Yuri, que está ahí en la tienda comprando. Fue la que se llevó la equeveria grandísima que trajo Paco Salim, la lechuga le pusimos, preciosísima planta mexicana. Y pues bueno, seguimos hablando, es que las tradiciones y lo que dices tú, cómo nos ven los extranjeros, y nos falta un montón porque no nomás son las flores, en algunas partes vienen los alcaloides, el peyote, el tabaco, viene los instrumentos musicales. Viene también el mezcal, como el que me estoy tomando ahorita de los suicidas. Auténticos suicidas. Aquí una tacita que me trajo del agua de Tlacote, Ishba. Y pues bueno, espero que se lo saboreen, porque yo me lo estoy saboreando muy, muy a gusto. A ver, me decías, ¿cómo nos ven los extranjeros? Sí, es una cosa muy interesante. A veces uno no se da cuenta de lo que es ser mexicano hasta que no estás en México. ¿Y tú dónde has estado? Pues en Europa, en Estados Unidos, y en Europa pues en Italia, en Francia, en España. En Cataluña. Y es muy padre porque la gente, bueno, para empezar, cuando he viajado casi siempre me dicen, oye, ¿y donde tú vives hay pirámides? Y dice, sí, está el Ixtepetl. Es que hay pirámides por todos lados, ¿no? Acaban de descubrir 2,000 sitios arqueológicos donde están trazando la ruta maya del Tren Maya. Ah, mira. 2,000. Wow. Siempre hemos sabido que estamos sobre... Sí, sobre la cultura, sobre sí. La otra cultura. Bueno, y entonces así siempre me preguntaban. Es que no saben ni cómo preguntarte. O sea, realmente hay países donde están muy evolucionados. Mi teoría es que están muy despegados de su propio ser. De su propia raíz hacia la tierra y hacia los fenómenos normales de la tierra, como la muerte. Porque la muerte, pues, es una parte del ciclo de la vida. Siempre podemos hablar de vida, muerte, vida. No precisamente la muerte como un final. Pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como un final y que es algo horrible y que es algo que se debe detestar. Y de hecho no se habla de eso. Yo odiaba la frase que decían mis amigos cuando se moría algún abuelo, algún padre de edad mayor, y decían, por ejemplo, alguien les daba el pésame. O sea, oh, siento que se haya muerto tu abuelo. Y siempre decían, ah, era mayor, ¿no? Así como, pues como estaba viejo, pues... Se tenía que morir. Sí, o sea, pero son como frases de resistencia, ¿no? Sí. O sea, como de que les duele, pues, pero no... No saben cómo hablarlo, entonces... No lo expresan. Ajá, entonces ni siquiera saben preguntarte como a ti como mexicano, no saben decirte, oye, ¿cómo es tu relación, tu ideación acerca de la muerte? Solamente dicen, es que ustedes celebran la muerte de una forma festiva, con colores, con sabores, con música, pero la verdad, yo les veía la envidia en los ojos. Fíjate, y a mí me ha tocado también extranjeros, sobre todo dos alemanes, que me dicen, es que es horrible, ¿cómo festejan la muerte? Fíjate, es muy diferente festejar la muerte a este rito que hay ahora de la muerte, ¿no? Que tienen sus esculturas horrendas, para mi gusto. Okay. Pero yo creo que no festejamos la muerte. Yo digo que festejamos esa transición que se le llama muerte, como dices tú, a la vida. ¿Por qué? Porque ya... cambiaste de plano, te fuiste a la inmortalidad de ahora sí. Que el espíritu no muere, ¿no? Yo creo que festejamos nada más el punto en que, como decimos, ya dejó de sufrir. Sí, claro. Esa es una frase muy mexicana, ¿eh? Sí. Muy mexicana. Sí, y sin embargo, hola Carlos, se ve súper bien. O sea, lo que quiero decirte es que en mi apreciación nos vemos súper bien. O sea, nos vemos como, digamos, como valientes, como revolucionarios en nuestra concepción de lo que es tener una relación hacia lo que ellos piensan que es la muerte. Sería bueno explicarles eso que me acabas de decir. O sea, no es que festejamos la muerte solamente, sino que festejamos ese ciclo que se completa y que es el principio de una nueva vida. Y como dice el programa, Flores y Colores de México, ¿qué es lo que hacemos? Flores y lleno de colores, no nomás con las flores, con el papel picado, con el mantel, con la comida, esos colores musicales que también se puede decir, esos acordes del mariachi, del trío, de la banda, de los norteños o de los sonidos prehispánicos que mucha gente dice que los altares de muertos pues ya son por la colonia, ¿no? Nuestros conquistadores, y siguen practicando a lo que tienen entendido o a lo que han estudiado, la forma en que lo celebraban nuestros antepasados, nuestras culturas ancestrales, como los mayas, toltecas, olmecas, mexicas, aztecas y demás, ¿no? Sí, fíjate que yo no sé mucho de eso, la verdad, soy un poco ignorante, pero sí noto que hay cosas que no se pueden, o sea, como que son genéticas. O sea, es algo como que te llama, ¿no? Te jala hacia celebrar algo que no te da miedo para empezar, que lo ves como una cosa muy pues sublime, ¿no? Una cosa hermosa. Y esa idea de que el espíritu de nuestras personas amadas que ya han pasado a una vida puramente espiritual es una idea pues muy, desde el punto de vista de la psicología integrativa, pues es muy sanadora, porque es esa reconciliación, ¿no? En psicología cuántica dicen que la relación con una persona que muere no se acaba nunca. O sea, psicológicamente te sigues relacionando con esa persona. Y yo te puedo decir a ti, Guillermo, que en mi caso es cierto, porque yo ahora siento que quiero más a mis padres que antes. Hace poco lo soñaste, ¿no? Sí, lo soñé, porque estuve muy enferma, ¿no? Estuve muy enferma, bajó mucho mi pulso cardíaco y en la noche soñé que yo estaba desnuda enfrente de mis dos padres. Entonces, para mí la interpretación de eso es que, bueno, ¿cuándo tus padres te ven desnudo? Pues cuando eres bebé. Claro. Básicamente, ¿no? Entonces, mi interpretación muy personal, la verdad es que no pretendo validarla delante de nadie, pero sí quiero compartirla, de decir que mis padres vinieron a reactivar mi corazón. O sea, me dieron a luz otra vez en ese sueño, ¿no? Estoy encantado de que estés aquí conmigo en el programa. Porque siempre platicamos y todo. Y bueno, yo he tenido muchos lutos en los últimos años. Yo me aventé en año y medio 28 velorios. Empezaron el abuelito de un amigo, luego el tío de un amigo, y luego el papá de mi mejor amigo, luego la mamá de mi mejor amigo, luego de mi otro mejor amigo Chuy, su papá. Y empezamos, o sea, ya me conocían en 2-3 funerarias. Me decían, ¿otra vez, joven? Murió Susi en un accidente, y luego murió la hermana de Quique Navarro, mi amiga también, Lorena. Y se vino una ola, y era sufrimiento tras sufrimiento. Y luego se vino Nancy de Veracruz, de Las Vainillas. Acababa de dar a luz, tenía 4 meses su bebé y ella falleció. Entonces fue un estrés. Pero ahora este año, a todos ellos, ya los estamos festejando. Sí, claro. Ya los vamos a festejar. Sí, o sea, claro. Primero nos duele, nos desgarramos las vestiduras, no sé cómo se le puede decir, los lloramos, los sufrimos y todo. Pero llega el siguiente año, el Día de Muertos, y ponemos un altar, su fotografía, la comida, la bebida, las flores, el papel picado, las velas, por excelencia, que tienen que ser de cera, hechas a la antigua, esas que van chorreando, sí. Y demás. Y siempre me acuerdo de esa escena de cuando Macario va y entrega la leña al que hace las velas en la película de Macario, este peliculonón que tenemos en México, ¿no? Una película clásica para estos días. Exactamente. Y esa delicia de frase que le dice la muerte, tengo un hambre de 100 años. Y le dice Macario, a ti sí te convido porque tú eres pareja. Ah, al sí. Diablo le dijo, no, porque tú me quieres engañar. A Dios le dijo, tú me vas a perdonar porque eres Dios. Y por eso no te voy a invitar porque yo me quiero comer solo mi guajolote, ¿no? Sí. Y a la muerte le dice, a ti sí te invito porque tú eres bien pareja. Sí, sí. Y me encanta, se me vienen tantas cosas a la mente. Y imagínate, era blanco y negro. Imagínate los colores que ha de haber tenido en vivo cuando la estaban filmando. No, es un peliculón, de verdad. Y ahorita que mencionas eso de los 28 funerales a los que fuiste, yo me imagino en una recreación lúdica de esos pesares. Imagínate tu altar de muertos debe estar lleno de personas, o sea, de espíritus que están ahí, ¿no? O sea, tu visión puede ser así, ¿no? Y de verles la felicidad, o sea, el dolor no se puede evitar y no se debe evitar porque es parte del duelo. Pero por eso te digo que es una experiencia integrativa, es sanadora, porque ya en la temporada donde por consenso, por cultura, se celebra a esas personas que ya no están, ya es otro carácter, ¿no? O sea, el recuerdo de ellos ya no va tan ligado al dolor, tan ligado a la incertidumbre, ¿no? Y además de que ya eres un hombre grande que tiene muy elaborado el concepto de la muerte. Yo el año pasado fui a una boda en Querétaro y era una boda muy cool, era un chamán, y había, bueno, muchos elementos de nuestra cultura, de las plantas, el peyote, flores. Y la salvia. Y en una esquina había un mueble muy hermoso. Y arriba de ese mueble, en esa boda que no fue en octubre, fue en creo que en noviembre, algo así, estaban las fotografías de las personas queridas de los novios que ya habían muerto. O sea, también los invitaron a la boda, ¿sabes? Y eso los extranjeros lo alucinan, pero lo alucinan. Y a mí se me hace muy hermoso. No, me lo estoy imaginando el mueble. No sé qué mueble sería, pero ya ves que me encantan las antigüedades. Ya me estoy imaginando un mueble Art Nouveau de cedro. Hermoso. Era, ¿no? De madera. De madera, es algo fabuloso eso. Y pues bueno, acabamos de vivir, bueno, yo acabo de vivir tres duelos. Tú lo supiste, nuestra vecina falleció su mamá. Sí. Pero fue el domingo. Ajá. Mi amiga Mariana, su mamá. Y luego fue la mamá de Leti. Y luego, al siguiente día, la mamá de Ricardo, Marín. Entonces, ¿te acuerdas que tuve tres mamás de tres amigos? Sí, sí. En una semana que fue hace mes y medio. Sí. Dices, ¿qué? También te pones a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que cuando me muera, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Quién se va a quedar con mis orquídeas? Ah, no, y ¿sabes qué? La muerte de una madre es todo un acontecimiento reestructurador de la psique del hijo que lo vive, ¿eh? O sea, nada te prepara para la muerte de una madre, la verdad. Nada. Gracias a Dios, yo acabo de festejar los 50 años de mis papás este domingo hace 8 días. Bodas de oro. Y estábamos platicando eso de la muerte, que gracias a Dios no hemos tenido muertes en la familia. O sea, sí han muerto tíos y parientes un poco lejanos y demás, pero realmente en mi familia, no hemos tenido un duelo así desde hace, que serán 6-7 años, que se accidentó mi cuñada y perdió su bebé de 6 meses, que para nosotros fue una pérdida fuertísima. Pero estábamos hablando eso, que realmente no nos ha llegado eso todavía. Sí. Yo le decía a mi mamá, yo me quiero morir antes que todos. Ay, y me dijo, no seas egoísta. Aguanta. El día que te mueras, dejas pagado el funeral, porque yo no lo voy a pagar. Anda, pues. esa es una buena frase de madre mexicana. Y viene a connotación con las plantas y las orquídeas. Me dijo, ¿tienes para comprar orquídeas? Tienes para pagar tu funeral. Okay. Entonces dije, ah, canijo, ¿sí? Y ya ves que tengo mis amigas. Sí, las que venden las servicios funerarios. Que venden servicios funerarios porque si gustan, se las presentamos. Está su trabajo aquí a la vuelta. Y todos los días pasan y nos tomamos y el café. Y se toman un café. Y todo. Y el otro día iban a un servicio y les regalé una vara de orquídea que se quebró. Y se la puse a la charola del pan. Y dicen que estaba, pues el cliente que recibió el pan, estaban encantados. Sí, claro. No por el pan, porque yo creo que estaba bien gacho el pan, pero... Por la flor. Por las flores, ¿sí? ¿No? Entonces ya andamos comprando nuestro paquete funeral, que ese es parte de los colores en México, de que no tenemos esa cultura de comprar los paquetes funerales. Y la gente que se queda, nuestros deudos, ¿cómo se le puede decir? Sí, los sobrevivientes. Los sobrevivientes hacen todo lo posible, cuando menos para enterrarnos decentemente y que no nos coman los tlacuaches, ¿no? Pero sí, viene la connotación también las flores. Hasta ahí tiene connotación las orquídeas conmigo, de que me dijo, mamá, ¿tienes para orquídeas? Pues compra tu paquete funeral, ¿eh? Dejas pagada cuando menos la caja. Y las velas, dijo mi mamá. Esas mamás mexicanas. Sí, es fabuloso. Bueno, vamos con otra canción. Que ahora es, vamos a poner a la gran Chavela Vargas, que no es mexicana, pero pues cantaba ranchero. Y estas dos canciones que escogimos de Chavela para esta ocasión, en lo particular, son de las mejores que tiene ella, aunque son poco conocidas. Porque pues todos quieren escucharla ahí aguardientosa y borracha y demás. No, estos son poemas completos. No, pero eso que dices que Chavela Vargas no era mexicana, si te oyera te abofeteaba, porque alguien le dijo una vez, oiga, usted nació en Costa Rica, ¿no? Porque dice que es mexicana. Y ella dijo la famosa frase de, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada madre. Gana, ¿no? Pues fíjate que sí la conocí en vivo. Es muy buena esa frase. La conocí cuando fue la película de Frida en Bellas Artes con Salma Hayek, en la premier. ¿Qué crees? Yo estuve en la premier y tengo fotos padre. Con Chavela y platiqué con ella y le pregunté, oiga, ¿y Eugenio Servín? Y me dijo, ¿quién es ese? Y dije, no se haga, yo tengo una foto y está Eugenio Servín, está bla, bla, bla, bla, en este sillón austriaco, está un cuadro atrás de Montenegro, bla, bla, bla, y en vez de usted estoy yo, tengo una foto igual, mire. Y tengo las dos fotos, donde está Chavela Vargas, porque me la regaló Eugenio Servín, y tengo la foto donde estoy yo, en la misma disposición nos pusimos, porque ahora ya ves cómo soy de payaso, y hace 20 años, yo un chiqueado por ellos, pues me tomé la foto idéntica, ¿no? Claro. Entonces, y tuve el honor de que me conociera. Ok, aquí está. Bueno, Irad, saludos a Irad. Aquí está Irad, que sigue a Sangre Viva ahorita a las 7 en vivo, y que trae libros para regalar. ¿Trae libros para regalar, para que lo escuchen? Entonces, regresamos después de este corte musical con Chavela Vargas y se llama María Teposteca. Y es una delicia porque habla de la belleza de la mujer de Tepoztlán, Morelos, donde ella vivió sus últimos años. Y pues bueno, regresamos después de esta canción hermosísima. Son erecto de zapote prieto, ojos de obsidiana te parió tu madre de palcate eterno, luna te posteca te pintó tu cuerpo con deseos nuevos. Y en las madrugadas te mojas los muslos con el agua mansa de tus arroyuelos. Ten cuidado, María Teposteca, la noche fue mía y se ten cuidado, María de Posteca, si la noche es nuestra, no se queda quieta. Estrenemos María en el chalchi la noche y haremos derroche de esta dimensión. Y le juro, María señora, que no habrá ni ahora, ni antes ni después. Y le juro, María de Posteca, que todo fue un sueño y se volvió canción. Bien, pues estamos de regreso aquí en Flores y Colores de México y estamos hablando acerca de las tradiciones mexicanas. Y bueno, pues en octubre, qué gran tradición, de qué otra gran tradición podríamos hablar, si no es de el Día de Muertos y todo lo que implica, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de Chavela Vargas, me acordé de una especie como de, pues, historia, ¿no? Tal vez sea un mito, tal vez sea verdad, no sabemos. Porque Guillermo decía que Chavela Vargas pasó sus últimos días o años en algo cerca del Tepozteco, ¿no? Entonces hay una charrita que cuentan de cuando Chavela Vargas vivía ahí, llegaba el presidente municipal con una camioneta de redilas, de esas de carga, llena de los señores que se iban a beber con ella, porque ella salía de su casa, agarraba su guitarra y se sentaba junto al presidente municipal y el chofer en la cabina del camión. Y atrás, lleno de botes de pulque, de charanda, de todo lo que encontraba para beber, ¿no? Entonces se armaban las grandes fiestas de borracheras de días, ¿no? Y en ese tiempo, tal vez por cuestiones de salud, Chavela Vargas dejó de beber. Sí. Dejó de beber. Dejó de beber antes de morir. Entonces un día cuando llega el presidente municipal, que no sabía que Chavela Vargas había dejado de beber, se baja a tocar y pregunta por ella. Y entonces Chavela, pues no sé, no salió a decir, mandó a la señora que le ayudaba en la casa. Una señora pues de extracto humilde, ¿no? Y le dice así, llanamente, le dice: señor presidente municipal, dice la señora Chavela que no va a ir. Y le dice el presidente, ¿por qué? Porque la señora Chavela Vargas ya no bebe. Entonces, pues ya, ¿no? Se voltea al presidente municipal, se sube a la tarima de la camioneta y les dice a todos los que estaban ahí esperando: el pueblo de Aguenchunchunchun acaba de sufrir una pérdida irreparable. La señora Vargas ya no bebe. Vámonos. Eso fue cierto, o la platican pues, así. Es así lo platican, ¿no? Sí, fíjate que esta canción de María Tepozteca, ya la escuchaste, ¿cómo está? Describe la belleza de la mujer tepozteca. Yo cuando conocí el tepozteco, estábamos haciendo la investigación para el libro de la orquídeoflora mexiquense, con Denis Chenskov Ávila, un gran amigo de Toluca, gringo y polaco. Entonces es así súper divertida la mezcla racial. La mezcla racial que traía, cultural, ¿no? Porque parecía alemán, ajá, hablaba polaco, se sentía gringo, pero era mexicano. No, no te creas. Una ensalada. Era multiculti. Entonces fuimos a Tepoztlán, fue uno de los primeros municipios del Estado de México que fuimos a... Perdón, del Estado de México, y nomás de Morelos, antes de empezar el viaje por los municipios del Estado de México, fuimos primero a Morelos, porque dije, bueno, si vamos a empezar a viajar, yo quiero conocer Tepoztlán. Antes que Cuernavaca. Cuernavaca la conocí hace 2 años. Sí. Pero Tepoztlán, y dije, para irme ensayando en el cerro, ¿no? A ver qué onda. Pues vamos al Teposteco. Joder. Pues vamos, subimos corriendo. Ah, yo era, creo que ahora eras atleta. Yo creo que ahora ni a gata subo, ¿no? Y me encanta por esos colores. Imagínate la pirámide. Mm. Como decías tú, hay pirámides donde vives. Imagínate en la peña, la pirámide. Yo me acuerdo que íbamos entre dos peñas, que es un camino cerrado ya, así, no hay ni para atrás ni para adelante, o sea, nomás, o para arriba o para abajo, ¿no? Y subimos corriendo y todo, y eran esos colores de la Sierra de Morelos, esos verdes con azules y demás. Bajamos, asoleados, con las primeras orquídeas que vimos por ahí, y empezamos a meternos entre los arroyuelos. Ah. Y hubo dos momentos en que topamos con piedra, y ya habíamos subido un montón para bajar, ya no había, ahora sí, ahí ni para atrás ni para adelante. Y con las orquídeas en la mano. Y con las orquídeas que no dejamos ni una, no las tiramos, y ahí te das cuenta cómo describe, no sé el autor, no lo investigué, pero de una forma magistral lo que es Tepoztlán y la belleza de la mujer de Tepoztlán. Teposteca linda, de pezón erecto, de zapote prieto, ojos de obsidiana, te parió tu madre, tepalcate eterno. Ahí viene otro color de México, wow. Los tepalcates. ¿Sí sabes? Son oscuros, ¿no? ¿No? ¿Un tepalcate qué es? Es, este es un jarro. Tú lo quebras y ya no es jarro. No es un jarro quebrado. Los pedazos. Ya son tepalcates. Y hablando del arte y de los colores de México, lo que decías que los artesanos llegan a tal punto de maestría. Sublime y de maestría. Ahí está los alfareros de Tonalá. Oh, sí, claro. El barro bruñido, el barro bandera, el barro canelo. Está también barro bruñido, canela, bandera, petatillo, que acaba de fallecer el año pasado Bernabe, que era el máximo exponente del barro petatillo en México. Y hay una anécdota muy divertida cuando estuvo Calderón, el primer ministro de Canadá y... ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? Obama. Sí. Él, le hablaron y dijeron, oye, Bernabé, queremos una vajilla para la comida en el Cabañas. ¿Sí? Se las presto. El renombre, ¿no? Le iba a prestar. Y cuenta la anécdota que Obama dijo, yo me quedo con el salero. Oh. Lo agarró y dijo, esto es para mí. Entonces el gober, que teníamos nuestro gober chulo que mentó madres, dijo... Ay, no se preocupen, la mitad de la vajilla para usted y la mitad para usted. Y yo platicando con Bernabé una vez, me dice, ¿qué crees? Desgraciado, duró 6 meses para pagarme la vajilla, que porque no tenía dinero el gobierno. Uy, qué barbaridad. Entonces comieron en una vajilla de petatillo. Sí. Pero pues ahí viene... Y fiada. Y fiada. ¿Por qué? Porque Obama se andaba chingando un salero. Ah, no, Obama tiene gustos refinados, claro. ¿Eh? O sea, toma café de allá de cerca de Tepic, de la culebrilla. Sí, de... sí lo comentábamos el otro día eso. Sí. Pero, por ejemplo, tengo el gusto de tener entre mis amigos a Rosario, de Tonalá, y a su hermano, que para la exposición de orquídeas de la Asociación Jalisciense de Orquidología que se hizo en el Museo de Paleontología aquí en Guadalajara, la única exposición que se ha hecho en su tipo en México. Oh. Ahí entró las plantas vivas, la historia de las plantas, las eglucinas, todo, pero entró el arte, pintura, escultura, pasta de caña, arte plumario, joyería, libros, timbres, monedas, todo, ¿no? Películas. Pero había dos piezas importantísimas junto con el arte plumaria y las imágenes de pasta de caña, que yo tengo el gusto de tener el Quetzalcóatl todavía. Eran dos piezas, una de barro bandera, una calabaza alta larga, que era decorada con vainillas, porque se prestó para que fuera el barro bandera ese. Mandé fotografías de vainilla variegada, que va con rayas blancas, que le falta clorofila, que son espectaculares. Y la otra era un tibor de puras laelias de México. Y hechas por ellos dos. Rosario tiene 4 premios o galardones nacionales de cerámica. Okay. Ahora ya es juez. Y su hermano tiene 2. y Rosario tiene un segundo lugar a nivel internacional, que participaron todos los ceramistas del mundo. Oh. Y tiene un segundo lugar con una de sus piezas. Okay. Una de las piezas se fue a Estados Unidos a un coleccionista, y la otra se quedó la directora de... Ay, no me acuerdo. De aquí de México también, una coleccionista, con esas piezas, porque aparte de haberlas hecho especialmente para la exposición, sin conocerme, fue un 28 de diciembre que me la pasé tocando puertas en Tonalá. Me acabé los zapatos, me acabé los pies en los empedrados. Soy de rancho y ya no sé caminar en el empedrado, pero bueno. Ya eres fifí. Y cuando toco la puerta de Rosario, y platico con el proyecto, me dice, sí le entro. Le dije, pero pide informes en el museo y todo. Me dice, no, hay que saber cuándo participar y cuándo no. Contigo, sí le entro. Ah, qué bien. Y fue fabuloso. Esos colores, el barro bandera, para el que no lo conozca, que no esté escuchando, es un barro rojo. Se pinta a mano todo en blanco y verde. Y los colores tienen que resaltar cuando se cosen. Ah, si no, okay. No es barro bandera. Entonces, okay. Rojo, verde y blanco. Claro. El rojo es el fondo completamente, y el verde y el blanco son simplemente detalles. Pero en esta ocasión era unas piezas tan impresionantes. Qué bien. Desgraciadamente no me las pude quedar, pero bueno, eso es otro de los colores de México. Y que a lo que venía, los jarros nunca deben de faltar en un altar de muertos. Ah, claro. Nunca, claro. Nunca deben de faltar. Las cazuelas con el mole, que son hechas de barro también. Sí, claro. No, y Guillermo está tomando su café en un jarro. En un jarro que me regaló aquí Sergio Fong, que era de Israel. Sí, soberanes. Sí. Soy el único que se toma su café aquí en jarro. Claro. Todos en sus tacitas, pero claro. Bueno. Ya va siendo hora de despedir el programa, si no es que ya nos pasamos, espero que no. Ay, canijo, ya nos pasamos. Perdón, Irat. Bueno. Nora, ha sido un placer. Igualmente. Esta plática la tenemos que seguir el lunes. Claro, claro. Sí, seguir hablando de la muerte y los colores de la muerte. Claro. En México, porque en México la muerte se viste de colores y de flores y colores de México. Ok, perfecto. Regresamos con Irat ahorita y los dejamos con la última canción con Chavela Vargas, que es Churraca. La noche enterita escribiendo una cartita para poderte, vidita, convencer. Frases bonitas que hablaban con ternura de tu atrayente figura, tus encantos de mujer. Pero no pude terminar esa cartita para poderte, vidita, convencer. Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper. Churrasca, mi churrasquita, entiende esta palabrita que te dice tantas cosas y abrí tu corazón. Consultando diccionarios, libritos epistolarios y formularios de amor. Pero en ninguno de esos libros con versitos encontré mi amor escrito con calor. No hubo un poeta que me diera un buen consejo. Por eso, derecho viejo, yo me haré